corazón. Ay, amor, no dejes morir todo lo que ayer te di. Amanecer. Ven amor, ven a mí, no dejes que muera sin ti. Fui tus ojos y tu luz, un bello amanecer. Ven amor, ven a mí, no dejes que muera sin ti.